Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Soy el doctor Franco Lotito y hoy quiero tocar un tema que afecta a muchos chilenos, razón por la cual lo he titulado Radiografía actual de los chilenos. Comemos mucha comida chatarra, vemos más televisión que antes y estamos más hiperconectados que nunca. De acuerdo con informaciones suministradas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Estadísticas, el número de celulares contabilizados en Chile en el año 2015 llegó a la extraordinaria cifra de 26.288.275 móviles. Millones de ellos de última generación. El equipamiento de televisores por hogar, así como de otras tecnologías de pantalla, se incrementó de manera significativa, incluso en los estratos sociales más bajos, registrándose un aumento en el número de televisores por hogar con un promedio de 2,7 aparatos por hogar, en tanto que el acceso a programas de televisión pagada superó el 70% comparado con el 43% que se registraba en el año 2008. Solo en términos del número de horas que las personas pasan sentadas frente al televisor, una de las encuestas realizadas arrojó una cifra altamente llamativa y también preocupante. Los chilenos pasaríamos en promedio casi 4 horas diarias sentados frente al televisor. Si esto lo calculamos considerando un año calendario, significa que pasaremos un total de entre 60 y 70 días continuos únicamente frente a las pantallas de televisión. En hogares con niños menores de 13 años, más de un 50% señaló que sus hijos veían contenidos audiovisuales en su computador o notebook, en tanto que alrededor de un 45% lo hacían en su teléfono celular, cifra que se explica si consideramos que en hogares con menores de 17 años, casi el 65% de estos jóvenes es dueño de un celular. Si proyectamos estas cifras para el año 2017, muy pronto advertiremos que durante este año los chilenos pasaremos entre 4 y 5 de los 12 meses del año enchufados a la TV, consumiendo programas de televisión, navegando por internet, jugando videojuegos en el computador, hablando y mandando mensajes por celular, viendo películas, mirando videos de YouTube, revisando y escribiendo en Facebook o escuchando música desde nuestros equipos móviles. En este sentido, Internet se perfila como una herramienta que se torna cada vez más importante como un medio para obtener información y servicios. Uno se podría preguntar si lo anterior constituye o representa algún problema. La respuesta, lamentablemente, es un rotundo sí. Las razones son múltiples y variadas. Uno hasta podría pensar que lo que está sucediendo con nuestra sociedad contemporánea muestra una suerte de analogía con las plagas de Egipto. Examinemos por qué razón digo esto. Primero, un informe del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos consigna que el avance de la obesidad en Chile simplemente no se detiene. Este análisis, entregado en agosto del año 2016, señala que de no mediar algún cambio radical en los hábitos y costumbres de las familias chilenas, el 70% de los niños podría próximamente llegar a ser obeso. Chile ocupa actualmente el 6º lugar a nivel mundial en obesidad infantil y ocupamos nada menos que el 1er lugar a nivel de América Latina. Alrededor del 23% de los menores en prekinder son obesos. El 24% de los niños de kinder y más del 25% de los menores en primero básico son obesos. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, casi 9 millones de chilenos alcanzan la categoría de obesos, en tanto que más del 70% de la población tiene sobrepeso. Segundo, la comida rápida o comida chatarra se ha convertido prácticamente en un vicio en nuestro país y no existe cadena de comida rápida norteamericana que no tenga cientos de locales repartidos por todo Chile. Locales que naturalmente se suman a las cadenas nacionales de comida rápida con su gran especialidad, los hot dogs en todas sus formas, gustos, tamaños, aromas y variedades. Tercero, el sedentarismo se ha vuelto una suerte de norma en la población chilena, tanto de las personas adultas como así también de niños y jóvenes, en virtud de la hiperconectividad a la cual nos estamos acostumbrando, así como el excesivo tiempo que pasamos frente al televisor. De acuerdo con los datos que arrojó la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 2015, el 80,1% de la población se declara como sedentaria, entendiéndose el sedentarismo como la realización de menos de 30 minutos de ejercicio físico de moderada intensidad, mínimo 3 veces por semana. Cuarto, este notable sedentarismo ha dado paso a la aparición de una serie de enfermedades con carácter de catastróficas, tales como hipertensión arterial. Uno de cada cuatro chilenos sufre de esta enfermedad, pero más de la mitad de ellos desconocen que están enfermos. Diabetes. Un estudio de la Federación Internacional de Diabetes detectó que en Chile la cifra de gente con diabetes más que se duplicó en los últimos 10 años. Y hasta el año 2014, el 11,9% de los chilenos padecía de diabetes, es decir, más de 2 millones de chilenos son diabéticos. En Latinoamérica, solo México nos supera en porcentaje de gente enferma de diabetes, con un 12,8%. Incremento de los accidentes cardio y cerebrovasculares. Los accidentes cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y en Chile representan alrededor del 30% de todas las muertes. En nuestro país muere una persona cada hora por infarto al corazón. Asimismo, los índices de gente que se enferma de cáncer se dispararon en Chile y las proyecciones de gente que se enfermará y morirá de cáncer en nuestro país aumentaron de manera alarmante, al punto que se señala que el cáncer en algunas regiones de nuestro país, caso de la décima región, ha pasado a ocupar el primer lugar como causa de muerte. Los índices de sobrepeso y obesidad, tal como se señaló antes, no cesan de aumentar, con consecuencias que serán nefastas para la salud de no cambiar muy pronto el rumbo que enfila nuestro país. Quinto, la tendencia que muestra la población chilena al consumo y al sobreconsumo se ha traducido en una mayor causa de generación de basura, y ya estaríamos muy pronto a alcanzar un promedio de 2 kilos diarios de basura por persona, con lo cual estaríamos compitiendo en este rubro con países como Estados Unidos y México, lo cual, directa e indirectamente, implica un fuerte aumento de la contaminación ambiental. Sexto, el alto nivel de consumo que muestra la población chilena no implica necesariamente un mayor índice de felicidad, por cuanto, de acuerdo con un estudio del Ministerio de Salud, el 17% de la población sufre de algún tipo de depresión o trastornos del ánimo. Una situación similar se presenta con la ingesta alcohólica. Nuestro país ocupa el primer lugar a nivel latinoamericano, tanto en hombres como mujeres, en consumo de alcohol, lo que en cifras se refleja en la ingesta de 9.65 litros en promedio de alcohol puro por persona entre los mayores de 15 años, 13,8 litros los varones y 5,5 litros de alcohol puro las mujeres. Como se podrá advertir, la radiografía de los chilenos que se acaba de hacer no es lo que una persona quisiera para su propio país. Las prioridades e intereses parecen estar trastocados. Y si hace 30 o 40 años atrás los ciudadanos chilenos decían que su objetivo principal era desarrollar una filosofía de vida que fuera sólida y coherente y que estuviera basada en ciertos principios y valores, hoy en día, al hacer la misma pregunta, la respuesta resulta ser un tanto desconcertante, puesto que más de 2/3 de la población asegura que su prioridad es alcanzar una buena situación financiera, en ocasiones sin que importe mucho el cómo se obtiene. A lo anterior se suma otra realidad cada vez más notoria: el surgimiento de una nueva generación de jóvenes que ha pasado a llamarse la generación de los ninis. Ni estudian ni trabajan y prefieren quedarse cómodamente en sus hogares de origen, viviendo a costa y a expensas de sus padres. Señalemos finalmente que ante nosotros tenemos un gran desafío como país, como sociedad y como personas individuales. Cuanto antes comencemos a llevar a cabo los necesarios cambios y transformaciones, tanto mejor serán las perspectivas para las futuras generaciones. Sin embargo, si el gobierno, las autoridades responsables y la propia ciudadanía insisten en retrasar dichos cambios, corremos el serio riesgo de que entonces ya será demasiado tarde. Ni Chile ni su población merecen eso. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima oportunidad.